Radio Cercedilla, la radio a los pies de Siete Picos. Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. ¿Cómo te has levantado hoy? Buenos días, Jimeno. Uy, espera, que no me está saliendo. A ver, ahora. A ver, repetimos. Buenos días, Francesca. Se te escucha, pero un poco complicado. Vamos a enchufarnos por aquí. Pequeñas incidencias. Pequeñas incidencias de inicio del programa, exactamente. Bueno, a ver, ahora háblame, Francesca, a ver si te escucho. Te deseaba los muy buenos días. Aquí desde mi humilde morada, un miércoles. Otro día más en Antena, deseando hablar con todos nuestros oyentes. Muy bien, así me gusta, porque hoy es nuestro quinto programa y ya sabes lo que dicen en Los Toros, que no hay quinto malo. Así que, aunque este programa haya empezado pues un poco así, como todos, porque empiezan los problemas técnicos, ayer tuvimos unos cuantos. De hecho, ayer descubrimos una cosa, que el programa está funcionando tan bien que llegamos al límite de oyentes que nos permitía el servidor de streaming que estamos usando, y entonces mucha gente no se podía conectar en directo. Y hemos tenido que cambiar de servidor de streaming. ¿Qué te parece, Francesca? ¿Cambiar de servidor? Pues la verdad es que no te puedo decir mucho, porque yo del tema no entiendo, pero cuantos más oyentes mejor, y si este nos permite un número ilimitado, adelante. Yo la verdad que tampoco es que entienda mucho, voy aprendiendo sobre la marcha. Hace dos semanas no tenía, bueno, ni dos semanas, hace una semana y poco, no tenía ni idea, y oye, poco a poco pues uno va aprendiendo, y ahora pues estamos usando otro servidor, vamos a ver cómo funciona este, si permite que mucha gente se conecte y nos permita hacer el programa. Un programa, el quinto de esta era, igual esta era empieza a llamarse de otra manera. El otro día lo estaba pensando, Francesca, que igual que después de la muerte de Jesucristo, bueno, de la muerte no, del nacimiento de Cristo, empezó a nombrarse los años de después de Cristo, igual empiezan a nombrarlos como después del coronavirus. No sé yo si podemos comparar a Jesucristo, personaje histórico que realizó milagros, con la pandemia, que se lleva lamentablemente a muchas personas. No lo sé. No sabemos todavía cuál va a ser la magnitud total. Pero bueno, de momento seguimos estando en el 2020. Le mandamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos cuidan ahí fuera y a todas las personas que lo están pasando especialmente mal con esta pandemia. Y como todas las mañanas intentamos pues tener un ratito en el que olvidarnos un poco de todo, aunque hoy vamos a hablar del COVID, porque hoy vamos a tener a Goyo, que nos va a hablar de la noticia científica de la semana. También vamos a tener a Rafa Reich, el librero de Cercedilla, que nos va a hablar de un autor. Tendremos una llamada de una vecina que nos va a contar una cosa que echa de menos en el pueblo, Vicenta. Y además tendremos nuestras secciones habituales, las noticias, el tiempo, el concurso, que ayer tuvimos a un ganador, por fin, Francesca, que supongo que ya tienes preparado un nuevo personaje para hoy. Hombre, lo tenía para el fin de semana, no te digo más. Hice los deberes muy bien, tengo ya las pistas preparadas, deseando poder anunciarlo para ver si este, si este es más sencillo, que va. No lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Y también tendremos al final del programa las noticias de Francesca, la sección más escuchada, la que revienta nuestro sharing, la que hace que los servidores ya no quieran darnos servicios, es la noticia que nos traes a última hora de la mañana. Efectivamente, lo bueno se deja para el final, pero todo nuestro programa está lleno de buena información, bueno, sobre todo humor y muchas ganas de poder compartir con todos nuestros vecines, madre mía, yo ya es que el vocabulario inclusivo lo tengo. Claro, vecines, ahora esa es la forma, ¿no? Terminarlo en E. Me ha salido solo. Yo como soy asturiano, pues se me da bien, porque puedo decirles vecines sin ningún problema. Francesca, ponemos la primera canción del día y ya nos metemos en harina. Venga, me parece estupendo. Pues, ¿qué nos traes hoy? Porque hoy nos traes todas las canciones de un mismo grupo, ¿verdad? Sí, concretamente es de un mismo compositor, es un joven cantautor en este caso, se llama Seth Power, ya ha sonado aquí en nuestro programa alguna canción de él, descargada por supuesto de Jamendo, Yamendo, una página para encontrar recursos libres. Os invitamos a que le echéis un vistazo si estáis interesados y os doy un poquito de información sobre este señor, que la verdad es que es muy simpático. Mira qué bien. ¿Has hablado así con él decir y cuenta chistes y estas cosas? Bueno, la verdad es que no he tenido el gusto de poder hablar con él, pero porque respetamos muchísimo el confinamiento que tenemos impuesto en estos momentos. Pero tú y yo hablamos, Francesca, y nos vemos incluso. Por cierto, no te he preguntado qué te parece la gorra que llevo hoy puesta. Con esta gorra ya sí que soy J. Jimeno. Bueno, como te he dicho antes, tú eres J. Jimeno o Ash Ketchum, según te vean. Y no sé si sabes quién es Ash Ketchum. Es un entrenador Pokémon. No, pues la verdad es que no. Es una lástima porque es muy conocido entre la juventud. Ah, mira es tú. El protagonista de la serie de Pokémon. Todo gira en torno a él. ¿Cómo se llama, has dicho? Ash Ketchum. Ash Ketchum. Ah, mira. Pues lo buscaré. Igual es mi próximo nombre. Como, échale un ojo. Como no consigo que me llaméis J. Jimeno, pues igual me tengo que llamar Ash Ketchum. Ash Ketchum. Yo, como te sientas más cómodo, me adapto. Cuéntanos más de Seth Power, que te he interrumpido vilmente. No pasa nada. Mira, es un joven compositor, en este caso, que con 8 años aprendió a tocar el piano. Uh-huh. Y a los 10, pues empezó a tocar la guitarra. Mira tú. Estaba muy metido en la música, efectivamente. Con el paso de los años, pues tampoco empezó a componer su propia música, ya así con 14 años. Os hago un recorrido sobre las diferentes edades que empezaron a marcar etapas nuevas en su vida. Y después de empezar a componer su propia música y grabarla, que eso ya es otra cosa, comenzó a ir a salas de micro abierto y concursos de talentos. Ajá. Aunque realmente este señor se dio cuenta tras su época universitaria, siguió dando conciertos y demás, pero no se dedicaba profesionalmente a la música. Y finalmente, en el 2017, dejó su trabajo y se dedicó de lleno a este campo, a la música, lanzando su primer single o su primer álbum, Magnolia Soul. Magnolia Soul. Muy bien, pues vamos con la primera canción que tenemos para hoy, que se llama Imagine That in the Morning. ¿Mi inglés ok? ¿Me das un aprobado? I approve it. Okay, so let's go with Imagine That in the Morning. I'm sitting by the wayside, waiting on a good time when I see you from across the room. Sipping whiskey from a wine glass, pouring from your own flask when you look up and you see me too. I'm not one for chasing. Might be changing. I was sitting by the wayside, waiting on a good time when I met you. It feels like gravity, this thing we have. You push a wave and pull me back. Oh, I wanna see you. Silky sitting by the bayside, soaking up the sunshine, dreaming up a life with an ocean view. Scrolling through our timelines, sharing all the good finds, laughing at the things that we used to do. It feels like gravity, this thing we have. You push a wave and pull me back. You keep on leading me to where you're at. The space between us. Francesca, ¿de dónde nos has dicho que es Set Power? Pues no os lo he dicho. Ah, pues dínoslo. Es americano nuestro querido Set Power. Ah, muy bien. Pues vamos ahora con la sección de... Las noticias en Radio Cercedilla. Que hoy, como no hemos encontrado noticias ni en la página del ayuntamiento, noticias nuevas queremos decir, ni en la del Facebook del ayuntamiento, pues nos vamos a nuestra otra fuente fidedigna de información, que es el Mundo Today, donde podemos encontrar las noticias más divertidas del mundo. Y hoy pues hemos encontrado una noticia que a mí me hace mucha gracia, Francesca. Que no te la he contado todavía, así que te la voy a contar. ¿Qué te parece si el gobierno pidiese a los españoles que además de hacer su propio pan en casa, porque no sé si sabes que está todo el mundo ahora con la levadura, para poder hacer su propio pan en casa y no tener que salir todos los días fuera ni tener que congelar el pan? Pues el Mundo Today nos trae la noticia de que el gobierno pide a los españoles que además de hacer el propio pan en casa, empiecen a hacer su propio dinero. Pues claro, a mí me parece una idea fantástica. Pero eso no se llama blanqueo de capitales. No, no llega a ser, porque sí. Yo creo que lo que aquí nos está transmitiendo el Mundo Today es que es una gran idea que empecemos a hacer nuestro propio papel, nuestra propia moneda en nuestra casa, buscando pues cómo imprimir el papel, cómo poder hacer la moneda. Oye, ¿no estamos haciendo nosotros una radio? Pues yo creo que hacer una moneda en casa tampoco debe ser tan complicado. ¿Cómo te ha dejado, Francesca? Me dejas un poco sorprendida, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que en Cercedilla se han habilitado un montón de servicios a domicilio, tanto de panaderías como de otras tiendas que tienen que seguir abiertas porque son de primera necesidad. Son tiendas de alimentación, carnicerías, supermercados... Ah, mira, oye, pues igual entonces se puede pedir dinero a domicilio. Llamas al banco, oiga, tráigame 100 euros. La cosa es a cuánto te lo venden. Mejor, si lo hacemos en casa, pues mejor, porque dices, bueno, me voy a hacer hoy 1000 euritos para ir fabricando, ¿no? Y dices, venga, pues 1000 euritos que... Tú fíjate, Francesca, yo cuando era pequeño todavía me acuerdo estar en clase y estar explicándonos la economía, esto siendo pequeñito, en el cole, cosa que a mí la economía siempre me ha parecido un invento muy, muy absurdo, la macroeconomía. Y yo le preguntaba a la profesora, oiga, pero ¿por qué no se ponen a hacer los países más dinero y más dinero? Y ella me decía, hombre, porque eso no se puede, se endeudan los países, si no todo el dinero depende de la credibilidad, porque la economía al final es credibilidad. Y yo me digo, Francesca, si se ha podido crear el Bitcoin, si se ha podido introducir una moneda en el sistema como el Bitcoin, cualquier cosa con la economía es posible. Yo diría que eso es poner mucha fe en ella. Pero oye, por intentarlo que no quede. Bueno, pues nada, ahí dejamos la noticia por si algún parra o alguna parra se decide a hacer sus propias planchas de dinero en casa. Oye, que nos reparta un poquito aquí a domicilio, ¿verdad, Francesca? Por supuesto que sí. Aquí estamos, le abrimos la puerta si es necesario. Y nos vamos ahora con la sección de... ¡El tiempo! ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Oye, ayer falló un poco la previsión, ¿verdad? Porque decía que iba a estar lloviendo todo el tiempo y luego salió el sol. Sí, sí, sí. De hecho, algún oyente en particular me comentó ya por vía privada, por WhatsApp, ¿habéis fallado en la predicción del tiempo? Y yo le contesté, nosotros no. La Agencia Estatal de Meteorología Exacto. es la que ha fallado. Ellos nos lo transmiten, ellos nos lo dicen y nosotros lo transmitimos. Vamos a ver si hoy acertamos más. Hoy dice que va a dejar de llover a eso del mediodía. Llover, niebla, que va a ir saliendo el sol y que por la tarde ya vamos a ver unos cuantos rayos. Y que la temperatura va a estar entre los 9 de mínima y los 16 de máxima, con un viento bastante tranquilito. Así que hoy se está bien para ir a la compra, si hay que ir, y si no, para estar en casa, pues la verdad es que tampoco se está mal. No, te acostumbras. Y ahora nos vamos al tiempo en la ciudad misteriosa. A esa ciudad, como nos gusta tanto volar y con la imaginación en este programa y en Cercedilla, que nos gusta volar a distintos sitios, pues hoy nos vamos a la ciudad de Nuuk, la capital de Groenlandia. ¿Qué tiempo crees tú que hace en Groenlandia, Francesca? ¿Mucho frío? ¿Ha salido la primavera ya? ¿En Groenlandia? En Groenlandia. Yo diría que tiene que hacer fresquiviris, sí, sí. Hace fresquiviris. Hace fresquiviris en Nuuk, la capital de Groenlandia, país que pertenece al reino de Dinamarca, y hace una temperatura mínima de menos 5 y una máxima, Francesca, de menos 1 grado, con unos vientos que va a hacer hoy de hasta 70 kilómetros por hora, así que vamos, a los nuquenses que se queden en casita, que desde luego mejor que en casita no van a estar en ningún sitio. Igual en un iglú. Igual en un iglú. Sí, igual sí. Fíjate, me he puesto a investigar si en Groenlandia había COVID, y sí, también hay COVID. Desde el 16 de marzo se descubrió el primer caso, a últimos de marzo había 10 casos. Así que hasta Groenlandia ha llegado el COVID. No deja ningún sitio por visitar este virus, ¿eh? No, tiene muchas ganas de visitar a todo el mundo, literalmente hablando. Como nosotros, que nos encanta visitar a los distintos colaboradores y colaboradoras del programa. Y fíjate qué melodía he traído para presentar a nuestro siguiente invitado. A ver qué te parece. ¿Sabes de qué programa es esto, Francesca? Si te digo que sí, miento. Ah, bien. Yo pues... es que soy muy sincera, lo desconozco completamente. Pues es de unos dibujos de cuando yo era pequeño que se llamaban Érase una vez la vida. No sé si Goyo, nuestro científico de Cercedilla, conoce esta melodía. Goyo. Goyo, ahora que te meto en antena, ¿te suena a ti la melodía de Érase una vez la vida? A mí me suena, pero mi hija se sabe todos los capítulos. Ah, mira tú qué bien. Es decir, que tu hija sí que ve la serie. Pues se sabe los diálogos, ¿eh? Ya te digo yo que... Que lo sabes. Claro, porque supongo que si tú eres científico es porque tú te tragaste todos los episodios de pequeño también. Todos, todos. Muy bien. Pues, Goyo, ¿qué nos traes hoy de noticia científica de la semana? Bueno, pues varias cosas, como os comenté el otro día, es la primera vez que se está haciendo una colaboración tan increíble a nivel tanto institucional como privado, como de hospitales, industria farmacéutica, gobiernos, incluso empresas que son ajenas a la investigación clínica se están mojando mucho, por ejemplo Microsoft o la Fundación de Bill Gates, y la verdad es que casi cada día aparecen nuevas líneas de investigación y nuevos resultados. Y en ese sentido, pues es de lo que quería hablaros, ¿eh? Venga, cuéntanos cómo va progresando la investigación. Bueno, pues a día de ayer, la base de datos clinicaltrials.gov, que es donde se recogen todos los ensayos clínicos que se están haciendo en el mundo, registraba casi 550 ensayos clínicos y con casi 60.000 pacientes a lo largo de todo el mundo ya reclutados. Eso es una barbaridad. Y incluso ahora mismo en España, por ejemplo, una compañía que se llama Therapeutics Accelerator, parte de los 125 millones de dólares que ha invertido va para una línea de investigación aquí en España. Os sonará algunos CRIS contra el cáncer. Normalmente investigan tumores hematológicos y ahora están mirando si efectivamente la sangre de personas curadas deja inmunidad y esa inmunidad se puede traspasar a otros pacientes mediante transfusiones de sangre. Ah, mira tú qué interesante. ¿Y cuáles están siendo los resultados de esa línea de investigación? Bueno, en principio se cree, no es nada nuevo, con la viruela ya se hizo, con las crisis que hubo de la viruela. Bueno, consiste en purificar la sangre del donante y meter solo los anticuerpos. En principio eso está respondiendo bastante bien, aunque se desconoce si la inmunidad que deja el virus traspasar la enfermedad, traspasar el COVID, es parcial o total. Uh-huh. Luego, bueno, quería hablaros de un par de compuestos que han salido esta semana. Uno es la ivermectina. Ya te dije el otro día que los que le ponen el nombre, desde luego, no son disléxicos. Y bueno, está funcionando bastante bien. Es un medicamento que utiliza como antiparasitario, por lo tanto, su perfil de seguridad, la seguridad de ese medicamento ya está aprobada. Y lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud lo trata como un medicamento esencial. Eso quiere decir, esa categoría quiere decir que está ampliamente disponible en todo el mundo. Se ha visto un tubo de ensayo que disminuye la replicación del virus. ¿Qué? De manera que en 48 horas tienes 5.000 veces menos de carga viral. Hombre, también el Pfizer podría hacer esto en un tubo de ensayo, pero luego hay que verlo en las personas, ¿verdad? Claro, hay bastantes esperanzas por la propia bioquímica de la gente y de cómo interacciona con el virus. Está ahora mismo en desarrollo preclínico y se trata a ciertos pacientes de manera compasiva, es decir, pide autorización a ellos si están conscientes, sino a un representante legal de inyectarles esta sustancia. Lo que pasa es que los resultados no se pueden hacer públicos. Es un motivo legal. Ajá. Luego me gustaría hablaros del favipiravir. Ajá. El favipiravir es el que se está probando en China, también con bastante buenos resultados. Y están haciendo un ensayo clínico, pero es un ensayo clínico un poco más al uso. Al uso quiere decir que se está comprobando frente a un placebo, es un ensayo doble ciego, requiere una serie de procedimientos, pero han anunciado resultados para el 20 de julio. Bueno. Es un tratamiento. De momento, evidentemente, lo más efectivo sigue siendo la cuarentena y el distanciamiento social. Y el aislamiento, ¿verdad? Eso es, de momento sí. Y el último es el Leronlimab, que es otro medicamento que se utiliza contra infecciones, por ejemplo el SIDA, y también es un anticanceroso. Uh-huh. está en fase 2, eso quiere decir que se está estableciendo su perfil de seguridad y su dosis para ser tratado contra el COVID. Y aunque se tardará un poco más incluso en enrolar pacientes, sí que por el propio diseño del estudio, los resultados y el tratamiento puede estar disponible un poco antes. Bueno. Pero un poco antes, Goyo, que nos estamos yendo como muy pronto, ¿a qué mes nos decías el otro día? Estamos hablando de mayo. De mayo. En un estudio diseñado de esta manera, no tienes que esperar a los resultados del estudio, y si un médico responsable considera que bajo su criterio este medicamento puede dar resultados, no hay ninguna razón porque al paciente no se le vaya a administrar. Porque, Goyo, ahora mismo a los pacientes en los hospitales que tienen el COVID, ¿qué se les administra? Pues lo más importante es saber en qué estadio está la enfermedad. Si la enfermedad está en un estadio temprano o mediano, con poca afectación de las vías hematológicas, el tratamiento tiende a ser conservador, es decir, fluidos, antibióticos por si hay infecciones secundarias e intentar que ese paciente no vaya a ser entubado y no vaya a tener oxígeno. Pues entubación también se les da plasma enriquecido y en algunos casos se les puede probar antivirales, pero eso depende del facultativo y de la línea de actuación que haya decidido el hospital. Date cuenta que ahora mismo esos medicamentos son medicamentos muy agresivos. Y esos pacientes están muy malitos ya. Si a un voluntario sano, una persona sana, tendría efectos secundarios considerables, una persona tan enferma, pues claro, los efectos secundarios lo pueden matar. Y el primer principio de la medicina es no dañar. Ya. Bueno, querido Goyo, pues no sé si tienes algo más que quieras contarnos para el día de hoy y si no, pues seguimos contactándote todas las semanas para que nos cuentes los avances. Bueno, nada, simplemente os he comentado ya lo de la empresa española esta que está intentando conseguir inmunidad, que es una línea muy buena, si este virus dejase inmunidad, los pacientes que ya la tienen se convertirían en piezas importantísimas, porque su sangre salvaría muchas, muchas vidas, incluso esa sangre, una vez cultivada, podría darse masivamente a todos los focos que haya una vez que la infección remita. Y las vacunas también están avanzando muchísimo, aunque no esperamos una vacuna hasta por lo menos enero de 2021. Pues sí, vamos a ver si el tratamiento llega antes y esperemos que pronto este virus vaya quedando en el recuerdo o por lo menos en los libros de medicina como un caso resuelto. Bueno, pase lo que pase, es cuestión de tiempo y lo que sí va a pasar es que el abordaje de la medicina va a cambiar para siempre. Este virus va a marcar un antes y un después en cómo entendemos la investigación clínica, cómo entendemos los tratamientos, cómo entendemos la colaboración con los gobiernos, lo va a cambiar todo. Porque jamás en la historia de la medicina, como dije el otro día, jamás se ha dado una colaboración a este nivel. Pues bueno, cosas buenas que nos deja el COVID, ¿verdad? Porque todo lo que sea colaborar y trabajar juntos, pues siempre es bueno, mucho mejor que la competencia y el secretismo. Cosas buenas del COVID, ¿no, Goyo? ¿Perdón? ¿Qué cosas buenas que nos trae el COVID, por lo menos? A ver si esas cosas buenas se quedan después. Se quedarán en tanto en cuanto esto levanta jurisprudencia en el ámbito médico. Muy bien. Goyo, te esperamos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Estupendo, a vuestra disposición, Jota. Muchas gracias, Goyo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a los dos, hasta luego. Francesca, ¿nos vamos con la segunda canción de Set Power? Me parece perfecto. Pues esta es un poquito más amplia. Bueno, que se llama Spaces. Spaces. Pues vamos con Spaces. Era una broma. Would it be safer if I waited here for you? You shouldn't want this. I'm at a loss in losing you. I'll be here all night, hiding in plain sight. Make you move. There's nothing left for us. Empty spaces push our love aside. Francesca, ¿qué te parece si pasamos ya al concurso, a nuestra sección del concurso con esta melodía que tanto nos gusta? Porque nos encanta el juego, nos encanta divertirnos, nos encanta poder dar premios. Ayer tuvimos al primer ganador que entrará en el sorteo del premio de esta semana, que es un magnífico libro, que se llama Javier y que acertó el personaje oculto que estamos buscando, el personaje ilustre de Cercedilla, que era Antonio Vega. Y hoy tenemos un nuevo personaje, ¿verdad? Efectivamente, hoy tenemos un nuevo personaje. Pues cuéntanos la primera pista de este personaje. Pues aun a riesgo de que sea una pista muy poco explícita y que dé muy poca información, mejor. Es la que os voy a dar. Mejor, Francesca, que si no lo ponemos muy fácil. Este, bueno, siguiendo la rama de artistas, este también es un artista. No quiero mencionar de qué campo, pero os voy a decir que es del siglo XIX. Ajá. Ahí lo dejamos. Que nació en el siglo XIX o que murió en el siglo XIX o que vivió enteramente en el siglo XIX. Nació en el siglo XIX, pero murió en el siglo XX. Ajá, muy bien. Pues una pista más que hemos dado a todos los oyentes, que luego, después de la llamada de la vecina de Cercedilla, pues después abriremos el teléfono para que nos puedan decir quién es este personaje que estamos buscando. El premio, muy importante. El premio de esta semana. Tienen que Jota Jimeno, no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Cuéntame, cuéntame, Francesca, que es que no callo. No te preocupes, es que se me ha olvidado decir esto y es muy importante. Recordamos que tienen relación con Cercedilla. Exacto. Que han estado en Cercedilla de algún modo. Muy bien, y este personaje también lo ha estado. Y estaba diciendo que para los premios se me ha ocurrido una idea, Francesca. Puesto que somos Radio Cercedilla, una radio colaborativa comunitaria, porque ya somos una comunidad de colaboradores que estamos aquí en torno a la radio, a Radio Cercedilla, pues a la hora de dar premios para los concursos, pues se me ha ocurrido hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes para que nos propongan premios, premios que podamos dar en nuestros concursos. Premios que no tienen por qué ser materiales, que también pueden ser de cuidados, de hacer una comida, de dar un paseo por el campo, lo que cada cual quiera. También puede ser materiales. Oye, que alguien tiene en casa algo que no usa. Un coche, que mira, tengo este Mercedes aquí que no uso y que quiero regalarlo. Oye, cualquier cosa que alguien quiera regalar, pues que nos lo mande a contacto@radiocercedilla.com. Poniendo en el asunto premio y lo metemos en la bolsa de premios para poder dar un regalo a todos los que acierten, ¿te parece? Me parece una idea estupenda. De hecho, creo que voy a empezar a participar yo también. Claro, claro, claro. Francesca, si tienes algún premio que poder dar, pues sería maravilloso que entre en esta bolsa de premios. Muy bien, pues después de haberme enrollado como me he enrollado para hablar de la bolsa de premios, vamos con la siguiente sección. La llamada a un oyente del programa. Y hoy tenemos en antena a Vicenta Jorge, que nos va a contar una cosa que echa de menos en el pueblo. Buenos días, Vicenta. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí afrontando el día con entusiasmo. Mira tú. Oye, por cierto, Vicenta Jorge, me encanta tu apellido. Ah, y a mí tu nombre. El falso, el que renuncias a él. Al que renuncia en antena. Es que siempre me ha hecho ilusión llamarme J. Jimeno haciendo un programa de radio. Es chulo. Vicenta, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué es eso que echas de menos por las calles de Cercedilla? Pues os cuento. Cuando vine a Cercedilla, venía de Madrid y pensaba que pues esto era un pueblo y que cuando salías a la calle ibas a saludar a la gente y todo el mundo se saludaría, ¿no? Y me llevé en ese sentido una gran frustración porque no fue así. E incluso en la montaña saludaba a veces a la gente y no me respondía. De forma que yo poco a poco me he ido metiendo también en esa dinámica y de pronto me doy cuenta pues que ya no saludo, ¿no? Nunca me gustó, porque incluso quise escribir en la revista de Cercedilla, aunque nunca lo hice. Y para mí es muy importante el saludo. Bueno, no solamente para mí, saludar y saludar encima con una sonrisa, dicen que beneficia al que la da y al que la recibe. Sí, señor. Como os he dicho, no solamente lo digo yo. William James, un psicólogo y filósofo estadounidense de finales del siglo antepasado y principios del pasado, pues decía que siempre creemos que el sentimiento precede a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy de buen humor, cuando salgo a la calle digo buenos días con una sonrisa porque estoy de buen humor. Pero él dice que no. Que es al revés, que es la acción la que precede al sentimiento. Y que si yo tengo un día malo, eso quiere decir que si yo tengo un día malo y salgo a la calle con una sonrisa de lado a lado diciendo buenos días, cuando vuelva a mi casa voy a tener un humor bastante diferente. Sí. Y les puedo decir que esto es así. Esto funciona, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo he probado especialmente, lo he probado conmigo, incluso en Madrid, en un día de esos que tienes de bajón y decir, venga, pues me voy a la calle, eso, medio riendo, cantando, y es verdad que cuando he vuelto ha sido diferente. Pero tuve la ocasión de experimentarlo una vez con un grupo de personas. Durante 2 meses más o menos tuve que estar trabajando con un grupo de personas, todas ellas de diferente condición y rango. El ambiente era muy tenso cuando empezamos a trabajar. Y los primeros días pues la gente ni se saludaba, ni decía buenos días, ni nada. Yo en ese momento estaba estudiando comunicación y relaciones humanas y quise hacer un experimento. Comencé llegando todos los días diciendo buenos días y con una sonrisa. Pues puedo deciros que al día siguiente ya mucha gente decía buenos días. A los 8 días la mayor parte de la gente ya participaba y también ponía la sonrisa. Y ni quiero deciros a los 2 meses cuando terminó aquello el ambiente como había sido. O sea, que experimenté claramente que eso funciona. Entonces me parecía una buena idea que cuando empezáis el programa, pues que recordarais que si nos encontramos los vecinos de Cercedilla, nos saludemos. A ver qué os parece, porque me parece que da una sensación de vecindad, de cercanía, de eso, de comunidad. A mí me parece una grandísima idea, Vicenta, y yo la voy a secundar. Pues me parece genial, porque vosotros sois los que tenéis el poder de secundarla. Y luego quería haceros alguna sugerencia más. Venga. Si me dejáis. Sí, adelante. Pues bueno, otra era que, igual que tenéis muchas secciones por ahí, pues que hubiera una también de noticias positivas, de esas que incitan a una sonrisa, que puede ser porque sea algo gracioso, pero también puede ser de esas que tocan el corazón, ¿no? Uh-huh. Esa sería una. Y luego, me parece que ayer o antes de ayer habéis iniciado un programa con niños. Me parecería fantástico que hubiera uno con adolescentes y otro con jovencitos. Me parecería fantástico. Ahí se podrían hacer más cosas, pero eso ya sería cuestión de otro momento, cuando ya estuviera acabado esta situación que tenemos actualmente. Pero vamos, esas serían las propuestas. Pues me parecen muy buenas propuestas. Y te voy a hacer otra, que se me estaba ocurriendo según estaba... Esa no la tenía pensada y la estoy ocurriendo ahora. Como tenemos en este pueblo un teatro maravilloso que tiene, que es, tambalean sus cimientos, diríamos, pues a lo mejor también semanalmente se podría ir siguiendo cómo va esto y si podemos hacer algo o no podemos hacer nada. No sé, es una sugerencia también, que se me ha ocurrido esa en este preciso momento. Pues, Vicenta, no sé si estoy anotando todas las sugerencias que me parecen estupendas. Bueno, la del el saludo con sonrisa por la calle, vamos, eso sí o sí. De hecho, yo soy de los que lo intenta todos los días. Me gusta mucho, además, saludar a los adolescentes, porque si ya la gente así más adulta, pues bueno, si alguien te dice buenos días, al final acaba contestando, los que se quedan bastante perplejos son los adolescentes, como diciendo... Descolocados, se quedan descolocados. Sí, sí, y este señor, ¿por qué me saluda a mí? Sí. Y entonces me parece muy gracioso. Pero sí, desde aquí, y lo recordaremos varios días en antena, lo importante de saludarnos con una sonrisa. Y es que cambiaría, es que cambia la cara de la gente. Claro que sí. Y lo de las noticias positivas, pues sí. Y lo intentamos nosotros, intentamos Francesca y yo siempre traer noticias positivas, pero si además hacemos un llamamiento a todas las personas que nos puedan traer al programa una noticia positiva que nos despierte una sonrisa o una emoción positiva, maravilloso. Los niños, ayer yo me lo pasé en grande hablando con Gorka. Y si además metemos ahí adolescentes, pues también puede estar muy bien. Estaría fenomenal. Y el Teatro Montalvo, sí, tuvimos el otro día, el viernes pasado, estuvimos hablando con la Asociación de Amigos del Teatro Montalvo y saben que tienen los micrófonos abiertos para que cuando nos quieran contar cualquier noticia, y ojalá que sea positiva también sobre la evolución del teatro, pues aquí nos tienen para contarnos lo que sea, lo que haga falta. Muy bien. Pues de acuerdo. Pues nada, eso era todo. Pues Vicenta, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros y te deseamos que pases un gran miércoles con una gran sonrisa en la cara. Yo también os lo deseo a vosotros. Oye, y nada, genial vuestro proyecto, me encanta. El nuestro, porque lo hacemos todos juntos y juntas. Vale, fenomenal. Pues sí, es nuestro proyecto. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo, Vicenta. Adiós. Oye, Jota Jimeno. Cuéntame, Francesca. ¿Tú eres de los que saluda con una sonrisa, aunque estés de mala leche y salgas a la calle? Lo intento. Sí, intento que cuando me cruzo con una persona, intento siempre sonreírle y decirle hola, buenos días, buenas tardes. Muy, muy, muy mal tengo que estar para no hacerlo. Yo soy de las que primero saluda siempre. Indistintamente de quién seas, de cómo nos llevemos, siempre saludo a las personas. Muy bien. Yo saludo hasta a los perros, fíjate. Yo hasta a los gatos, fíjate. Francesca, ¿volvemos con el concurso? Venga. Vamos a ver, vamos a abrir ahora y así el teléfono por si alguien nos quiere contactar al 630-87-5933. Repito, dilo tú, Francesca, que lo dices mejor que yo, que a mí cuando yo lo digo nunca llaman. Normal, es el 630-87-5933. Y que nos digan, pues, quién es ese personaje que estamos buscando, que antes Francesca dio la primera pista, y os vamos a dejar con una canción de Seth Power, que se llama Get Up, para que os levantéis y llaméis al número de teléfono y nos digáis quién es este personaje que estamos buscando. I see you looking in my direction. You keep on feeling me out. The one you're talking to can hold your attention. He don't know what you're about. The way you move, it's like you know what I'm thinking. You're in my head and I don't mind. I've got a rhyme, if all you need is a reason. Let's lose ourselves in the night. Every time I see you, honey, come and put your hands on me. Baby, get up. Circles when we're bound to collide. Let's close the distance in an instant. You're mine. You've made it clear that you're not looking for love. Girl, if you're thirsty, I can fill up your cup. Baby, get up. Francesca, cuéntame. Que nos vamos a ir con la siguiente sección porque de momento no nos entra ninguna llamada para el concurso del personaje ilustre, así que vamos a ir con la siguiente sección y cuando terminemos, pues a ver si el teléfono suena y alguien se anima a decirnos quién es ese personaje relacionado con Cerce DJ cuya primera pista has dado hace unos minutos. Y nos vamos ahora con la siguiente sección, la sección que tiene de fondo una máquina de escribir, porque vamos a hablar de recomendaciones literarias. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Rafa Reich, el librero de Cercedilla. Buenos días, Rafa. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Para mi edad, estupendo. Pues eso está muy bien. A mí me la pilla con 20 y sería otra cosa, pero estoy muy bien. Rafa, en esta sección que nos traes nos vas a hablar de un autor, ¿verdad? Sí, señor. Qué bien, porque tenemos los lunes a Elena Herrero que nos está haciendo recomendaciones de libros y entonces hemos dicho, bueno, pero Rafa Reich, nuestro librero favorito, porque es el único que hay en Cercedilla, pues que nos traiga una recomendación y en este caso, pues de un autor. Bueno, pues yo os voy a recomendar un autor que sus obras completas ocupan ciento y pico páginas y que yo llevo leyéndolo toda la vida. Quería ser escritor y cuando era muy joven, un amigo, que luego ha sido un novelista famoso, así que no voy a decir su nombre, una noche tomando coñac, me empeñó estas cosas que hacen los jóvenes en leerme unos poemas suyos. Bueno, yo aguanté lo que pude. Había 4 o 5 poemas, me leyó, y eran todos una cosa de sacarle los colores a cualquiera. Y había uno que no, había uno que era deslumbrante. Y entonces le dije, pues la verdad, le dije, oye, me ha gustado mucho uno, los demás, mira, tíralos. Y entonces me dijo, ya, es que ese no es mío, ese lo he metido para ver si me decías la verdad. Y le digo, ¿y quién es ese? Y me dice, de César Vallejo. Y yo, entonces, para mí era un nombre que salía en el libro de Cobo, y nada más. Y os voy a leer un poquito del poema aquel que me dejó ciertamente deslumbrado. A ver si lo encuentro. Qué bien. De César Vallejo. De César Vallejo. Me lee mi amigo, haciéndomelo pasar por suyo, de pronto esto. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinada, subordinado, que el diagrama del tiempo en constante diagrama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Y dije, coño, sigue el poema, ¿eh? Pero me dejó fascinado porque era como un encantamiento, como un abracadabra, un orden de palabras mágico que yo no pescaba mucho el sentido y sigo sin entenderlo todo, pero que sin embargo me transmitía un mensaje muy claro. Era un poema que trataba de la vida, de las oficinas, de quién manda y quién no, de la importancia de la vida de cada persona mamífera que tose, se peina y es un hombre cualquiera. Y de ahí empecé a leer a Vallejo ya y no he parado. Y entonces creo que lo recomiendo, porque el que no haya leído a Vallejo creo que se está perdiendo algo grande. Vallejo nació en Perú, es un poeta peruano. Nació en 1982. Nació, él mismo lo dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. En un pueblito a 3.100 y pico metros de altura. Era... Sus dos abuelos eran sacerdotes españoles y sus dos abuelas indias chimú. Era un hombre de aspecto físico impresionante, como una estatua de bronce. Se fue a París. Allí vivió, estuvo en la Guerra de España. En París escribió un poema muy conocido, que se puede leer poema, ¿no, Jorge? Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces vamos a leer otro poema de Vallejo que siempre vale la pena. Pues claro que sí. Se titula Piedra negra sobre una piedra blanca. Y es casi el más famoso. Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Qué bonito. No está mal, teniendo en cuenta que murió en París un jueves. Murió en París un jueves. Murió en París un jueves. Él se fue a París y ya no volvió nunca al Perú. Estuvo en España, como he dicho, donde estuvo la guerra y escribió el libro más impresionante sobre la guerra civil, del que voy a hablar un poquito también. Y se, en el año 38, me parece que fue, salió hacia París, porque él estaba con los republicanos, claro. Y allí murió en un jueves. Mira tú, yo creo que él ya hizo diciendo, bueno, ya viendo que me voy a morir, pues por lo menos que sea en jueves y así... No, murió se puso malo el martes y murió el jueves y el médico dijo que solo era cansancio. Mira tú. Fue una muerte muy extraña. En la guerra escribió un poema que es también muy famoso, escribió muchos poemas estremecedores sobre la guerra de España y escribió un poema sobre Pedro Rojas, que vivía en representación de todos. Voy a leer un poco del poema para explicar algo sobre su muerte. Adelante. Solía escribir con su dedo grande en el aire: "Vivan los compañeros". Pedro Rojas, de Miranda de Ebro. Padre y hombre. Padre y más hombre. Pedro y sus dos muertes. Papel de viento. Lo han matado. Pasa. Pluma de carne. Lo han matado. Pasa. Avisa a todos los compañeros pronto. Y luego sigue un poco más adelante. Registrándole, muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo. Y en la chaqueta, una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y el poema acaba con un verso inolvidable que es: su cadáver estaba lleno de mundo. Bueno, el entierro de Vallejo fue un pequeño cementerio en París y asistió Luis Aragón, dos o tres personas y el funcionario de la Embajada Española, de la Embajada Republicana en el exilio, en Francia, perdón, que se llamaba Antonio Ruiz Villaplana. ¿Quién era este señor? Este tío era un juez de Burgos, del jefe de los franquistas, que cuando vio las atrocidades se pasó al bando republicano y escribió un libro que se llamaba Doy Fe, y cuenta las barbaridades que vio en la justicia franquista. Y estuvo ahí en el entierro de César Vallejo. Y yo creo que si Vallejo, él no sabía quién era Vallejo, pero Vallejo sí sabía quién era él, porque leyó ese libro. Voy a leer unos trozos del libro de Ruiz Villaplana, que es una cosa muy espectacular. Dice, con respecto al levantamiento de cadáveres, ¿no? Él era juez oficial de juzgado. Como ocurría siempre, nadie se atrevía a identificarle. Solamente en uno de los bolsillos hallamos un papel rugoso y sucio en el que, escrito a lápiz, torpemente y con faltas ortográficas, se leía: avisa a todos los compañeros y marchar pronto. Nos dan de palos brutalmente y nos matan. Es Pedro Rojas, claramente, ¿no? Luego sigue Ruiz Villaplana en el libro. Registrado, se le encontró en los bolsillos el tenedor y la cuchara, reveladores de su procedencia del penal, unos papeles impresos y una carta con un retrato. El retrato, manchado de sangre y barro, era de una mujer joven que sostenía en sus brazos a una niña delgadita y de mirada triste. La carta estaba firmada por Goyita, y en ella aquella pobre mujer consolaba y daba esperanzas al desgraciado, hablándole de su pronta liberación, comillas, ya que nunca has hecho nada, comillas. Al final, algo más emocionante crispó mis nervios. Después de la firma de aquella, una mano infantil había trazado torpemente, comillas, papito, muchos besos y abrazos de tu nenita. En fin, ahí lo dejo. Con una cita de Carpentier, que dice, solía decir, en España hacía falta mucho más valor para soportar momentos de enternecimiento que para vivir momentos de peligro. Y bueno, este fue uno de los pocos que estuvo ante la tumba de Vallejo en representación de la República Española. Y creo que es un buen final de la vida de Vallejo, que es un poeta que, como ya he dicho antes, a mí me ha acompañado toda la vida y que pues como tener una bolsa llena de monedas de oro y que cuantas más sacas, más hay dentro de la bolsa. Así son las poesías de Vallejo. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Rafa, por acercarnos a César Vallejo, que nos han entrado muchas ganas de leerlo, por lo menos a mí, que nunca lo he leído, y a Francesca, que me está diciendo que quiere decirte algo también. Francesca. Hola, Francesca. Hola, Rafa. Mira, pues la verdad es que, bueno, lo mismo, básicamente lo mismo que Jorge. A mí también me han entrado muchas ganas de leerlo. Te agradecemos enormemente la recomendación y comentar también que tenemos un comentario en nuestra publicación en directo en nuestro Facebook, Radio Cercedilla, de Marta Marcier, que nos dice, bueno, nos da las gracias por la recomendación, bueno, te da las gracias por la recomendación y nos dice que leerá ella también a César Vallejo. Pues muchas gracias a vosotros y la verdad, yo, como ya he dicho, fue un amigo timador que me intentó pasar de matute un preso de Vallejo como suyo, el que me hizo el gran favor en mi vida de poder relacionarme con este grandísimo poeta peruano. Y si os acercáis, yo os digo que no os vais a arrepentir y que vais a disfrutar mucho. Pues muchísimas gracias, Rafa. El próximo miércoles te volvemos a llamar para que nos hables de otro autor. Pues con muchísimo gusto. Muy agradecido por dejarme compartir las lecturas e intentar contagiar el entusiasmo que yo siento por algunos autores. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo miércoles. Un abrazo antiséptico. Francesca, que nos estamos yendo de la hora, que son casi las 10. ¿Tú crees que...? No sé qué ha pasado. Que no es que hoy nos hemos entretenido tanto con el programa. Estoy mirando a ver si tenemos alguna llamada de algún oyente para el concurso. Veo que no. Así que lo dejamos para el próximo día. El próximo día, para mañana jueves 9, que aunque sea jueves santo, vamos a estar aquí, ¿verdad, Francesca? Por supuesto, a las 9 en punto. Como no podemos ir de procesión, pues aquí vamos a estar a las 9 para contar, para hablar de Buenos Días Cercedilla, para radiar Buenos Días Cercedilla. Así que ya mañana jueves daremos la segunda pista para ver si alguien se anima a participar y a adivinar en el programa. Y aunque sean las 10, yo no me puedo ir de aquí sin escuchar la noticia de Francesca. ¿Qué noticia nos traes hoy, Francesca? Bueno, qué ganas tengo de contaros información sobre un nuevo, bueno, no sé yo si nuevo, pero sí sobre un deporte que desconocíamos hasta la fecha. ¿Cómo? Al menos yo personalmente. Igual, Jorge, tú estabas más al tanto, no lo sé. A ver, no sé, dime qué deporte. No te lo quiero compartir, no te lo he querido compartir para darle más emoción a la historia. ¿El fútbol? No, Jorge, claro que no. No, esto es algo más. ¿Sabes qué es una de las cosas que más echo de menos del encierro? ¿El fútbol? Bueno, no el fútbol en sí, porque desde hace tiempo el fútbol como tal no es algo que me atrape, pero sí los partidos del Sporting de Gijón. Que estamos ahí en segunda división, habíamos cogido una buena racha, íbamos ahí ganando ya partidos y nos íbamos a enganchar con la zona alta y ¡ah! Se acabó la progresión. Pero bueno, no te interrumpo, cuéntanos ese deporte que no conocíamos. Venga, os cuento, en este caso es un deporte y os prometo que no es broma, que consiste, bueno, literalmente el deporte se llama cargar con la esposa. Y a nivel informativo, solamente, por supuesto, aquí no estamos entrando en ningún tema, os comentamos que cargar con su esposa, con la esposa, consiste en que el marido, cuya esposa debe de tener más de 17 años y debe de pesar más de 49 kilos, debe coger a su esposa y cargar con ella por una pista de obstáculos. Esto es una competición que se realiza de forma mundial. ¿Mundial? Espérate, porque a pesar de que se haga mundialmente y nunca lo hayamos visto en televisión, es un deporte muy, muy conocido en Michigan, Wisconsin y Finlandia, fue donde nació. Ah, mira tú. La verdad, es mundial. La verdad, Francesca, que si alguien puede decidir que eso es un deporte, pues apoya más mi idea de que hay que crear nuestro propio deporte en el que ser unos campeones. Porque el otro deporte que a mí, no sé si lo has visto alguna vez en la tele, el que van dando con los cepillos en el hielo, ahora. Ay, sé cuál dices, no sé el nombre, pero sé cuál dices, sí. El rushing o algo así. No me sale ahora. Bueno, ese deporte. Si eso es un deporte olímpico, Francesca. Podemos crear nuestro propio deporte olímpico aquí en Cercedilla. Se llama curling. El curling. Pues si el curling es deporte olímpico, ¿por qué no creamos nuestro propio deporte en Cercedilla? Nos hacemos, en primer lugar, súper expertos los maestros de ese deporte y luego, oye, que nos quiten del primer puesto. Hombre, vamos a crear dinero, vamos a crear deportes, vamos a crear contenido diario aquí, que es donde os esperamos para más delirios de J. Jimeno. Pues sí, somos unos creadores. ¿Qué vamos a hacer si nos gusta crear, Francesca? Pues, Francesca, creo que cuando ya pasan 4 minutos de las 10 de la mañana, nos alargamos porque podemos, eso es una suerte, pero creo que vamos a ir despidiendo el programa. Pero no sin antes poner una canción. Claro, claro, ahí está. Nos vamos a poner la última canción de Seth Power que traemos para hoy. Y recordando que cualquier persona que quiera colaborar, participando en Buenos Días Tercedilla, elaborando su propio programa para que sea transmitido en directo o en diferido, que cualquier persona que quiera aportar premios para la sección del concurso, premios de cualquier tipo que se le ocurra, cualquier cosa que nos quieran contar, noticias alegres que nos decía Vicenta, quejas, que también tenemos una sección de quejas para quien quiera quejarse de algo, pues todo eso en contacto @radiocercedilla.com o en nuestra página de Facebook, que una oyente hoy ha escrito algo en nuestra página de Facebook. Efectivamente, Radio Cercedilla. Un abrazo muy fuerte a Marta, que no le hemos dicho nada. Un abrazo a Marta Marcier, que nos ha escrito en la página de Facebook. Y ahora ya sí que nos despedimos con la última canción de Seth Power, que es, Francesca. Fire, fuego en inglés. Fire. Pues con el fuego nos despedimos de este miércoles 8 de abril. Que lo disfrutéis con una sonrisa y os esperamos mañana, jueves 9, jueves santo. Aquí estaremos en Buenos Días Cercedilla. You're so fine.